Buenas tardes, ajarianos y ajarianas. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial. Esta es una entrevista muy especial. Tenemos a Marna Miller con nosotros. Bueno, Marna, bienvenida a Games Ajar. Es un placer tenerte con nosotros. Hola Julio, el placer es mío. Mira, corrígeme si me equivoco. A ver, eres licenciada en Bellas Artes. Montaste tu propia productora porno siendo muy joven. La ya desaparecida Omnia X. Ahora trabajas con algunas de las mayores productoras del género como actriz. Sé que devoras libros a pares, que eres modelo, que fuiste premio NIFA 2014, que eres fotógrafa, te defines como bisexual, también escribes. De hecho, tu libro, que es una mezcla de texto y fotografía, titulado Manual de Psiconáutica, editada por Lapsus Calami, ha salido o va a salir, ¿cierto? Sí, madre mía, te veo muy puesto Bueno, en mi vida, qué maravilla, así da gusto las entrevistas. además sé que viajas, aprendes, experimentas y allá que te echen un galgo, Dios mío. Y bueno, yo te pregunto, dicho de paso, también quitándome el sombrero ante semejante ansia de vivir, inteligencia y belleza, ¿cómo se puede vivir así con mayúsculas tanto en 24 años y aún todo lo que te falta, Marna? Pues es una buena pregunta. La verdad es que me he dado mucha prisa por vivir muchas cosas. Soy una persona que va bastante rápido. La gente que me conoce lo ve. O sea, hablo rápido, ando rápido e intento llevar la vida a 1000 por hora. No puedo parar quieta. No, me parece genial. Lo que pasa es que, claro, me sorprende un poco, ¿no? Porque ves lo que tardan ciertas personas, me pongo yo el primero como ejemplo, en madurar o en buscar un camino o en espabilar, ¿no? Y ves otras que han hecho lo que hacen personas que ya tienen 50 años, ¿no? 60, que han vivido tres vidas y han dado mil vueltas a todo. Y me parece maravilloso, por cierto. Bueno, muchas gracias. Supongo que depende de la persona, ¿no? Y de la personalidad de cada uno. ¿Tú tenías muy claro en qué momento de tu existencia tuviste muy claro cuáles eran tus prioridades? ¿Prioridades en cuanto a dedicarme al porno o en general? En general, prioridades laborales, prioridades vitales. Hombre, yo creo que es una constante evolución. No, no creo que como soy ahora mismo es como voy a ser el resto de mi existencia, igual que no pienso que haya habido un punto de inflexión especial en mi vida que me haya hecho ser como soy. Creo que el conjunto de sucesos que he ido viviendo y que el conjunto de experiencias que he ido teniendo me han ido conformando. Sí. Pero bueno, no me veo como algo estable, sino algo en constante crecimiento, y me parece algo bueno. Cosas que me han influido en mi vida especialmente han sido pues la carrera, el estudiar Bellas Artes y los viajes. Los viajes son mi vida. Lo sé, fuera un poco de entrevista, creo haber leído que te ibas o que has estado en Islandia, ¿verdad? No, me voy ahora el día 27, son mis vacaciones de este año. ¿Cuánto Todos los... tiempo vas a estar, Amarna? Pues 2 semanas y un poquito. Sí, bueno, esto me da igual que se enteren nuestros saharianos. Yo es que estuve un año estudiando ahí un curso en Reykjavik y el verano es espectacular. Creo que lo vas a disfrutar muchísimo, la naturaleza tan gigantesca que es aquello. Madre, pues tengo muchísimas ganas. Yo, bueno, soy una persona a la que le gustan mucho las aventuras así en exteriores. Islandia es un lugar en el que cuando hace buen tiempo la naturaleza es fantástica y Sí, lleva sí. años queriendo ir para allá. Entonces, para este año mi decisión era o Islandia o África. Así que mira, ha tocado Islandia. Perfecto, me parece un planazo fabuloso. Por cierto, un amigo mío artista hace años me comentó algo que aún tengo en la cabeza, ¿no? Me decía que para él le resultaba incómodo cómo tantos desconocidos sabían tanto de su obra y de su vida y cómo a veces se sentía un poco invadido. ¿Cómo vives tú tu exposición, tu fama? ¿Conviven en ti bien la necesidad de comunicación que tienes y la necesidad de expresarte con tu privacidad? Vale, es una muy buena pregunta. Qué gusto de entrevista, oye, que la Oh, gente me suele preguntar, ¿cómo, cómo? muchísimas gracias. No, hombre, de nada, el que vale. Es que estoy cansada de que me pregunten cuál es mi postura favorita o cómo perdí la virginidad. Sí. Vale, contestando a tu pregunta, ¿cómo vivo el tema de ser un personaje público? Yo en realidad soy muy sincera. La que veis en las entrevistas, la que veis en delante de la pantalla es la misma yo de estar por casa. Sí. Lo único que respeto, que es una barrera que no me gusta que la gente traspase, es el tema de la privacidad. Si yo tengo una familia, unos amigos o unas personas en mi entorno que no han decidido no exponerse públicamente, no me gusta que la gente investigue como para llegar hasta ellos, porque son personas que no han decidido, ya te digo, exponerse a los Por medios. supuesto, sí. Pero quitando eso, bueno, se me hace curioso cuando conozco a gente que sabe cosas de mí que yo no les he contado. Pero siempre y cuando se trate con respeto y desde la naturalidad, no hay problema. Lo que sí que me resulta un poco agresivo es cuando me para gente diciéndome cosas como muy íntimas mías que han leído en mi blog, casi como psicoanalizándome o buscando una doble lectura a las cosas que yo digo. Es como, pues, oye, no, no eres quién para juzgarme. Porque al final, Efectivamente. claro, al Gente, final. gente que se te aproxima un poco más, queriéndote dar respuestas que haciéndote preguntas, ¿no? Claro, y que al final yo, lo que se puede ver de mí en los sitios públicos es un tanto por ciento bastante ínfimo de mi personalidad. O sea, yo soy una persona muy abierta, pero aún así, claro, no me daría tiempo en esta vida a contar todo lo que tengo por dentro. Así que en realidad, claro, cuando la gente me analiza a través de ciertos datos aleatorios, me Cierto. resulta agresivo. Cierto, cierto, cierto, me parece interesante. ¿Cómo te imaginas tú a Marna Miller o Marina dentro de unos 15 años? Es decir, ¿qué planes tienes además de vivir la vida a tope? ¿O te dejas un poco más llevar? ¿O te lo has planteado? Sí, claro. A mí no me gusta hacer planes a largo plazo, básicamente porque cuando haces planes a largo plazo normalmente acabas rompiéndolos. Y no me gusta especular, no me gusta andar pensando en qué pasaría si. Así que, claro, yo vivo el día a día y voy abriendo puertas y cerrando otras. Me dejo fluir con lo que la vida y yo misma me voy buscando. Así que, bueno, voy tomando las opciones o las alternativas que creo que más feliz me van a hacer y más me apetece hacer. Y según voy yendo por allí, se van abriendo otras. Entonces, todos los planes que hago en mi existencia son a corto o medio plazo. A largo plazo no tengo nada. Ni quiero. No, fabuloso, por supuesto. Dime una cosa, ¿qué es no, entrando un poco con respecto a tu profesión, qué es lo que no has hecho aún? ¿Queda alguna fantasía en el tintero sexual de la señorita Miller? Bueno, más que fantasía sexual. Tengo como la espinita clavada de trabajar con algunas compañías que me gustan mucho y que con las que todavía no he tenido la oportunidad de poder ponerme frente a las cámaras. Por ejemplo, con Brazzers o Naughty America son ahora mismo las dos que más tengo. Pornpros es otra, son algunas de las que más tengo ahora mismo en el punto de mira. Pero bueno, en realidad, ¿qué te voy a decir? Ya he cumplido bastantes de los sueños que tenía dentro de la pornografía. Ahora mismo me desenvuelvo a nivel europeo y americano y no sé, estoy contenta con cómo ha ido evolucionando dentro de la industria. Fabuloso, me parece fabuloso. Y a la vez, ¿qué es lo que no harías ni por todo el dinero del mundo? Nada que rompiese con mis principios éticos o morales. Si no estoy de acuerdo con algo, no voy a hacerlo, simplemente. O si creo que no me va a hacer feliz o que me va a perjudicar en un futuro, desde luego no voy a hacerlo. Sí, eres, creo, de hecho, bastante protestona, entiéndeme bien, en el buen sentido, con respecto a la petición de una pornografía ética y de una serie de derechos y legislación de los actores y actrices pornográficas, ¿verdad? Sí, soy bastante criticona, bastante, un poco demasiado a veces. Me pierde como el aura revolucionaria. Pero sí, desde luego pienso que si algo no funciona, hay que cambiarlo. Y en esta industria, al igual que en muchas otras, hay muchas cosas que no funcionan. Pero especialmente nosotros, como vivimos una especie de vacío legal, en el cual además está muy mal visto presentarnos socialmente, claro, hay cosas que no funcionan y que además no podemos decir, porque muy poquitas actrices y actores porno les apetece salir y dar la cara, que lo entiendo porque es una. pues como te diría yo, Sí, se te estás ve. ofreciendo al público y la gente no es especialmente buena. No, sí, lo entiendo. Se ve aún desgraciadamente como un estigma más que como una profesión como otra cualquiera. Exacto. Sí, bueno, ese es mi punto de vista, al menos. También eres Sí. una ferviente exploradora del BDSM. Hombre, supongo que también algo tendrá que ver con el haber sido jugona de Magic the Gathering, ¿verdad? Oh, Dios mío, en efecto. ¿Qué te resulta más atractivo del juego de roles de dominación y sumisión y la puesta en acción del fetiche, el tabú, etcétera, Amarna? Oh, Dios mío, acabas de vincular Magic the Gathering y el BDSM, esto es Por supuesto, maravilloso. por supuesto. Yo lo veo de esa manera, aunque tengo que reconocer que no soy jugón de cartas. Esto es el paraíso friki. Fíjate, oye, no sé si me oyes bien, estoy en una tormenta terrible, o sea, ahora en Budapest está granizando y hay unos rayos que no sé cómo la conexión se mantiene. Oigo como un poco de viento, pero te oigo bastante bien. ¡Qué maravilla! Sí, te oigo ahora muy bien, sí. Pues sí, volviendo al tema, en efecto, yo era una gran jugadora de Magic the Gathering, tuve que dejarlo porque se me iba el dinero demasiado, pero me gustaba mucho. Respecto a juegos de dominación sumisión, sí, es una cosa que siempre me había interesado. Soy una persona muy abierta sexualmente, me gusta probar cosas nuevas y cuando empecé a probar el BDSM, lo cierto es que me gustó mucho. Seguí probando y bueno, ya estoy, ahora sí que estoy más metida dentro del mundillo. ¿Cuál es tu palabra de seguridad favorita? ¿Qué tal te sonaría, por ejemplo, Game Sí, Valar Morghulis, ¿no? Valar amor hermoso. Algo así fácil, sencillito de recordar, ¿no? Que te venga a la mente cuando estás en una situación complicada. Ay. Pues, ¿cómo? dime, por favor. Palabra de seguridad. En realidad, como BDSM así en plan más fuerte, lo hago únicamente dentro del ambiente de la pornografía, dentro de las productoras, Sí. pues utilizo las palabras que ellos me dan, que normalmente son red para parar la escena, o sea, rojo para parar la escena completamente, y yellow o mercy, que es como piedad, para bajar el ritmo de la escena, pero no pararla directamente, sino simplemente pues reducir un poco la intensidad. Bueno, nosotros como señores de colores, cada persona que escribe en esta web tenemos un color asignado. Pues me lo apunto especialmente, ¿no? Porque yo soy el señor amarillo, el señor yalo. Ay, qué maravilla. Y tenés un señor rosa. Tenemos al gran señor Rosa, que digamos que es nuestro jefazo máximo, En desde aquí. efecto, Dios mío, qué bueno, Mr. oye. Pink, desde aquí le envío un enorme saludo, maño de toda la vida y mejor persona aún. ¿Esto tiene que ver con Reservoir Dogs o simplemente es que os gustan los colores? Acabas de dar en el clavo. Muy Amarna, bien. es una especie de trasunto, de seguimiento de la película Reservoir Dogs, preciosa peli. O sea, que sois frikis hasta la médula, qué maravilla. Bastante, bastante. No, algunos no lo admitiremos, pero sí tenemos nuestro punto de friki bastante importante. Qué genial. Oye, pues un saludo para el señor Rosa. Pues venga. ¿Tienes algún vicio inconfesable? Inconfesable, yo creo que no tengo ningún vicio inconfesable. Madre mía, estoy en el porno. Y si eso no es un vicio inconfesable. Yo por si No. acaso lo preguntaba. No, en realidad, soy una persona bastante sanota, en plan, no sé, no bebo demasiado, no fumo, no juego a las cartas. Me están mirando, oh Dios mío, estoy ahora mismo con Amber Nevada, que es otra actriz, estamos las dos aquí en Budapest, y me están mirando con cara de maldad absoluta porque me he fumado un piti antes, Dios mío, pero no suelo hacerlo. Soy droga. Uno de vez en cuando no pasa nada, Marna. Por supuesto. Y esta es la pregunta estúpida que no tiene que faltar en ninguna entrevista. Mira, ¿está todo inventado en cuanto a sexo, Marna? ¿Esto es una pregunta o una afirmación? No, es una pregunta, por supuesto. No, para nada. O sea, yo no pienso que ni en la cama, ni en la sexualidad, ni nuestra imaginación misma tenga un límite. Así que desde luego que no. Tu proyecto de fin de carrera trató sobre la relación entre el vídeo, el sexo y la pornografía. Estaba acompañado, según creo, de un vídeo de una mujer masturbándose hasta llegar al orgasmo. ¿Podrías resumir para nosotros cuál era la tesis que buscabas defender con tu pieza? En efecto, claro. Bueno, básicamente yo hice bellas artes, me especialicé en fotografía y en vídeo y quería hacer algo relacionado con la pornografía. En un principio presenté un trabajo muy teórico y muy historiográfico sobre el porno en España, que fue rechazado en el minuto cero. Hoy. Así que, bueno, no pasa nada. Casi que prefería este, pero claro, en un principio no me atrevía a decirles, oye, no, mira, quería hacer un vídeo porno de proyecto final. Pero bueno, viendo que mis profesores realmente querían que hiciese video porno, pues oye, no, no voy a decir yo que no. Así que sí, básicamente lo que quería demostrar es que las delimitaciones que existen entre arte, pornografía y cinematografía, que no son tan grandes como la gente puede opinar y que pueden interaccionar entre ellas. Hay como mucho debate entre esto es porno, esto es arte, esto es erótico, esto es cine, cuando en realidad da igual, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿cómo? No, no, perdona, no te quería interrumpir, pero me parece precioso lo que acabas de decir, porque el mismo debate que no lleva a ninguna parte se está dando ahora con los videojuegos y el arte, que si son arte los videojuegos o no. Ah, mira qué bonito. A mí los videojuegos sí que me parecen arte, oye, que quede constancia. Igual que me parece arte la moda, que es una cosa que nunca se mete dentro de estas pesquisas. Pero para mí una pasarela me parece un proyecto artístico. Bueno, la cuestión, que siempre me han parecido muy estúpidas todas estas delimitaciones. Entonces, en mi proyecto de carrera, básicamente cojo tipos de lenguaje de la cinematografía, como pueden ser las elipsis temporales, y aplicarlas dentro del porno, que es una cosa que casi nadie ha hecho. En plan, tú ves el porno con una cronología lineal. Una cosa pasa antes que la otra y ya está, y no se da más vueltas. Pero, ¿qué pasaría si nos saltamos partes que realmente a nadie le interesan, ¿no? Igual que se hace en el cine. A nadie le interesa ver cómo la actriz se quita la ropa, a no ser que sea interesante la narración. Pero bueno, en general, no es interesante ver cómo se te atasca ahí el pantalón en el tobillo. Así que, ¿qué pasa si cortamos todo eso? Bueno, la cosa al final se me fue de las manos y acabó pareciendo más un vídeo de videoarte que otra cosa, pero bueno, saqué buena nota. Un 9 y con 5, con 6 puede ser. En efecto, muy bien informado está usted, querido. Ha llamado a la universidad. He hecho mi pequeño estudio sobre su persona. Mira, también hay regularmente en el mundo de los videojuegos escándalos, en parte sobre el machismo ante ciertas escenas nunca explícitas de sexo heterosexual, como The Witcher 3, o de sexo homosexual, e incluso entre especies de diferentes planetas, como puede ser la saga Mass Effect. Vienen un montón de quejas y de múltiples flancos. Por un lado está el sector más retrógrado, que se puede decir que aboga por la falda hasta los tobillos, y por otro hay un sector de feminista que solamente ven en ello una instrumentalización de la mujer. Tú defiendes un feminismo desde el punto de vista de igualdad y liberación sexual. ¿Cómo ves este cacao en un nuevo medio que está creciendo tan rápido, con tanto público y sobre todo que cada vez tiene más variedad en el espectro de edad y de sexos? Ay, qué interesante, me parece esto, por favor, ojalá todas las preguntas así. En efecto, me considero feminista y estoy a favor de la igualdad. En cuanto a la representación sexual, ahora mismo en la sociedad actual hay muchísima hipocresía. Mundo de los videojuegos, mundo del cine, nunca verás una penetración directa, por ejemplo. A mí me parece que siempre y cuando presentar el acto sexual pueda aportar interés a la historia, está genial hacerlo. Pero el problema es que ahora mismo, por el tema de levantar polémica o que la película, o el videojuego en este caso, pueda ser rated, ¿cómo se dice rated? Puede ser, Clasificado podría ser. exacto, clasificado no apto para menores de X edad. Se intentan omitir toda esta serie de actos, pero bueno, a mí me parece que es bastante, ya te digo, bastante estúpido, bastante hipócrita y es estigmatizar una parte de nuestras vidas que es innegable, porque al fin y al cabo todos estamos aquí porque hemos follado. Efectivamente. De hecho, has contestado también a la siguiente pregunta que te iba a hacer, si era la inclusión de escenas explícitas sexuales en una narrativa adulta y para adultos, si ayudan a humanizar y a hacer más real una historia. Sí, me parece. Es lo que te decía antes, no me parece que sea algo necesario, pero no me parece que omitirlo tenga ningún sentido. Si va a aportar algo a la historia, está bien presentarlo. Y de hecho, hay películas convencionales que presentan escenas explícitas, yo qué sé, Shorbas, no sé si te suena. Es una película así de corte alternativo que fue clasificada como cine X y vamos, casi relegada al olvido, cuando es una peli muy, muy buena, que lo que pasa es que presenta escenas con sexo explícito. Pero bueno. A ver, depende. Yo creo que el problema no es si es necesario o necesario en la representación sexual, sino el que no esté vetado. Vaya, que tengamos la libertad de poder hacerlo en el caso de que el creador que lo está realizando le parezca interesante para cumplir su objetivo. Sí. Lo comparto al 100% contigo. Sí. ¿Cuál es el primer videojuego al que recuerdas haber jugado? ¿Tienes algún personaje icónico que recuerdes con especial cariño, Amarna? Ay, Dios mío, sí, me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo era pequeña, mis padres trabajaban para una empresa española que comercializaba los juegos del Amstrad y del Spectrum. ¿Qué me dices, Dios mío? ¿Qué me dices? ¡Qué En maravilla! efecto, sí. Entonces, yo era la niña. Bueno, yo nací en el 90, vamos. A mí ya me pilló. O sea, yo era ya mayor para jugar al Amstrad. Vamos, cuando yo era pequeña existía ya la Game Boy Color y todas estas cosas, pero yo estaba con mi Amstrad y con mi Spectrum. Y mis cajas y cajas de cintas, porque claro, como mis padres eran los que, vamos, no llevaban la empresa, pero sí que trabajaban para ellos, pues tenían todos los juegos gratis del mundo. Y así que recuerde, fíjate, el otro día me estaba acordando de un videojuego que se llamaba Hugo. Sí, Eso tiene más años que la tos. el del famosillo troll Sí, que sí, iba sí. por unos raíles y unas En carretas. efecto, con su trenecito, Dios mío. Sí, mítico. Mítico, mítico y casposo de narices, vamos, que Por yo lo supuesto. recuerdo. Yo lo recuerdo con mucho amor, pero Hugo fue vamos, un punto de inflexión en mi infancia. Y luego me acuerdo, joder, me acuerdo de uno, creo que era para el ordenador, que se llamaba, así como de primeros videojuegos que recuerdo, era sobre sombras. Ah, no me acuerdo del nombre. ¿Era sobre sombras el título? Era, sí, era algo de Shadows. Espera, a ver si lo tengo. A ver. Estoy haciendo la búsqueda en internet mientras hago esto. Estoy haciendo la búsqueda de Shadows Video Game. No. ¿Out of the Shadows? ¿Es este? Puede ser, es del 84. Desgraciadamente, personalmente no lo conozco. Out of the Es de las Shadows. Tres ninja, no, no, no, vale, este no es, da igual. En plan, si me acuerdo, si me acuerdo, te lo mando para que lo puedas incluir. Era básicamente un juego como de estrategia con pequeños puzzles de un niño que tenía como que luchar contra unas sombras, pero me molestaba mogollón. Y luego el Prince of Persia antiguo, el antiguo antiguo. Sí. ¡Qué ¿Qué? maravilla! Sí. Un poco rancio también. Y luego ya con la época Pokémon, que a mí me pilló así como con, no sé, como con 10, 12 años, me volví toda una friki de, vamos, de todos los Pokémon que cayeron en mis manos. Para la Game Boy Color, vamos, el amarillo, el rojo, todos. Atrápalos a todos, ¿no? Exacto. Pues en estos momentos, siguiendo hablando de videojuegos, existe un debate bastante interesante y también enconado sobre el machismo de los videojuegos. Hay una cierta lucha por empezar a superar viejos clichés, pues por ejemplo, tipo hombre mata dragón, rescata princesa, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sería más positivo eliminar los viejos clichés, inventar clichés nuevos o aportar la suficiente variedad de todos ellos para llegar a cada nicho del público? Bueno, yo creo que, aunque sí es cierto que durante muchos años en los videojuegos se ha ido presentando esta imagen como muy estereotipada de príncipe azul y princesa que necesita ser rescatada, creo que en los últimos años esto ya se ha roto. Vamos, hay Sí. muchas heroínas, hay muchas mujeres empoderadas y hay muchos videojuegos que podrían ser incluso feministas. Sí. Pero bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esto ya está cambiando, pero. Sí, es verdad que ha habido ahí un estereotipo que nos han metido a cucharadas desde que somos pequeñitos, de, ¿qué te diría yo? Mario intentando buscar a la princesa o rescatar, sí, de rescatar a la princesa de Donkey Kong. Entonces, sí, creo que ha existido durante mucho tiempo, pero creo que desde hace bastantes años esta parte es una cosa que se ha roto. Supongo que también porque el público estaba realmente clamando por ello. Claro, o sea, yo lo veo de esa manera también. O sea, la franja de edad ha crecido, la inclusión de jugadores, de jugadoras, perdón, ha aumentado muchísimo. La gente pide otro tipo de narrativa, la gente pide otro tipo de personajes, acordes al momento en que estamos viviendo, a la sociedad en la que vivimos. Sí, completamente. Hombre, yo creo que esto pasa en todos los ámbitos, desde luego. Los videojuegos es que es una, ¿cómo te diría yo? Un terreno que es bastante nuevo y que está todavía como, bueno, ya no tanto, pero bueno, que ha estado durante unos cuantos años construyendo una base sobre la cual establecerse. Sí, de hecho me dejas en bandeja la siguiente pregunta. En la industria de los videojuegos, lo mainstream, desde hace muchos años, básicamente consiste en una búsqueda feroz a la hora de conseguir un hiperrealismo gráfico. Hay honrosas excepciones que vienen generalmente del ámbito de lo indie, de lo independiente. ¿Cómo ve un artista como tú esta cerrazón ante formas nuevas de expresión audiovisual? Me parece delicioso. Vamos, yo ya te dije, vamos, antes de concertar la entrevista, ya te dije que yo tampoco piloto demasiado de videojuegos, que quede constancia, para que la gente que me oiga no piense, ¿y esta que está aquí hablando de lo que no sabe? Pero vamos, de lo poco que me voy informando, que puedo ir viendo, últimamente hay como mogollón de propuestas gráficas que se salen fuera del normal. Me estoy acordando ahora de un videojuego que no me sé el nombre para variar, porque además que soy malísima para los nombres. Uno que se podía volver para atrás en el tiempo constantemente, que salió hace relativamente poco. Ay, ay, ay, ay, ay, salió Vale, para habrá consola. como. Bueno, yo lo tenía para ordenador, en plan. Ay, no me acuerdo. Que te iba contando también la historia típica de que había perdido a la princesa, pero luego había. Ah, estás hablando Ah. de Bright. Sí, exacto, oh Dios Sí, sí, mío. sí, sí, sí, sí, sí. A mí ese videojuego lo medio jugué, lo estaba jugando un amigo mío mientras yo miraba, porque soy realmente malísima jugando a videojuegos, pero me pareció que desde luego era bastante fuera de lo normal. Sí, un ejemplo, no podrías poner ejemplo mejor que con su expresionismo gráfico, luego con sus mecánicas de retroceder y avanzar en el tiempo, pues rompió muchos esquemas en su día. Exacto. Y la historia en sí misma, ¿no? Es una historia bastante, ¿cómo diría yo? Educativa. Buena definición, buena definición. Dime, ¿podríamos quizás comparar esta inquietud y búsqueda estética y también por una narrativa diferente por parte de los desarrolladores independientes con aquella que hace también la industria del porno underground o no mainstream? Espera, ¿puedes repetir la pregunta? Por supuesto, te preguntaba si quizás pudiésemos comparar esta búsqueda estética y narrativa que desarrollan muchos productores, desarrolladores, perdón, independientes, con aquella del porno más underground o no mainstream. Sí, desde luego. Hombre, yo creo que en todos los ámbitos existen siempre personas que intentan romper un poco con la norma o con los recursos estéticos que se han ido generando dentro de cada campo. La pornografía en concreto, pues llevábamos muchísimos, pero muchos, muchos, muchos años generando un mismo tipo de contenido bastante casposo y desde hace unos años a esta parte, pocos años a esta parte, la verdad es que están empezando a aparecer otras propuestas que se salen de lo, vamos, de lo que estamos acostumbrados. Pero ¿qué pasa con todo? Yo creo, siempre tiene que haber alguien, algún creador, algún artista, una primera persona que empieza a crear el movimiento, ¿no? El underground, el alternativo, que al final el alternativo se acaba convirtiendo en mainstream, está destinado a ello. ¿Nos atrevemos entonces a decir, Amarna, que el ámbito de los videojuegos está siguiendo una línea muy parecida y estrecha a la del porno en sus inicios de consumo masivo? Me estás haciendo una falacia lógica, eso Eso no es vale. una trampilla. Eso no vale, no se puede comparar las cosas así. Sobre todo, hombre, yo dentro del porno sí que te puedo decir, pero dentro de los videojuegos no sigo lo suficiente las tendencias y juego muy poquito ahora mismo y a muy poquitas cosas. Entonces tampoco sé cómo se está moviendo la industria por dentro. Vamos, que no te puedo Sí. comparar. Bueno, también otro tema que quería tratar contigo es la irrupción de las nuevas tecnologías como Oculus Rift, la famosa realidad virtual que nos están prometiendo, ¿no? ¿Ves un futuro posible del mercado de la pornografía virtual, un tipo de pornografía en la que el receptor no sea exclusivamente pasivo, sino que pueda interactuar de alguna manera a través de estos medios? En efecto, de hecho, no sé si conoces una productora española que se llama Virtual Real Porn. ¿Te suenan? No serán de Zaragoza, ¿no? En efecto, son de Zaragoza. Sí, creo que hoy hay una noticia sobre ellos en El País. Creo que he leído Puede. algo esta mañana rápidamente. Puede ser, la verdad es que estos chicos se lo están currando muchísimo. Yo estuve trabajando con ellos durante unos meses como Production Manager, pude ver desde dentro exactamente cómo realizan los vídeos y alucinarías, vamos, están creando, literalmente creando su propia tecnología para poder empezar a grabar vídeos en 360 grados vamos, relacionados con el porno. ¡Qué A mí el maravilla! Oculus Rift, si realmente sale al mercado y puede ser como comercializado a gran escala, me parece un invento absolutamente increíble. Aplicado a todos los ámbitos, en concreto la pornografía, me parece que tiene una salida brutal. Claro que depende de muchos factores, pero bueno, que me parece una tecnología que bien utilizada puede ser muy, muy, muy, muy interesante. Así que sí, sí que veo posible, y de hecho ya lo están haciendo aquí mismo en España, alucina, el hecho de poder aplicar la tecnología de la realidad virtual al grabar vídeos pornográficos. Espero que estés tú allí también para echar una mano en esta revolución de la pornografía. Bueno, yo también lo espero en realidad. Si esto funciona como Dios manda, ya te digo, yo el futuro lo veo ahí, pero no solamente del porno, de muchas otras cosas. Si realmente la realidad virtual y el Oculus Rift se pueden gestionar hasta tal punto, se pueden promocionar y se pueden abrir el mercado hasta tal punto en el que cualquier persona pueda tenerlo, imagínate simplemente grabar un vídeo en 360 grados subiendo al Everest y que tú desde tu casa puedas estar subiendo al Everest. Imagínate, o sea, es que las aplicaciones que se me ocurren son infinitas. Imagínate estar grabar un vídeo en 360 grados en el cual estás corriendo y ponerse a una persona en silla de ruedas. La realidad virtual es el futuro. Si realmente esto se puede comercializar, se puede gestionar de la forma adecuada, las posibilidades son infinitas. Sí, en todos los ámbitos, sí, cierto, es completamente. ¿Serías capaz de enamorarte de un hombre o una mujer que prefiriese pasar su tiempo con un fontanero bigotudo pegando saltos en la pantalla antes que contigo? Hombre, que cada uno gestione su tiempo como quiera, vamos, desde luego, faltaría más. Yo en concreto no soy especialmente fan de los videojuegos, pero bueno, también porque no tengo tiempo como para poder serlo, pero si mi pareja quiere hacerlo, pues claro, que cada uno haga lo que quiera con su existencia. Dime una cosa, Amarna. ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, y esta pregunta no debería existir. Cebollista hasta la muerte. Amber me acaba de chocar la mano, quiero que lo sepáis. Ahí, ahí. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho nunca? Uf, no lo sé. No considero las cosas así. O sea, no hay. ¿Qué es lo más bonito? Eso es como elegir cuál fue el mejor día de tu vida. Esas cosas no existen en realidad. Quedan muy bien para las entrevistas, quedan muy bien para las preguntas, pero tengo muchos recuerdos bonitos, me han dicho muchas cosas bonitas. Elegir solo una no tendría sentido. Y bueno, llegamos a la última pregunta. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes que sin duda estarán sedientos por saber de ti y de tu persona? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes, Amarna? Pues en muchísimos sitios. Me podéis encontrar en mi página web amarnamiller.com. Me podéis encontrar en Twitter con el nombre Amarna Miller. Me podéis encontrar en Instagram. ¿A que no adivináis con qué nombre? Exacto, Amarna Miller. Y A los que estéis por Madrid y os apetezca, este viernes, día 12 de junio, a las 11, no, miento, a las 10 de la noche, estaré en el Aleatorio Bar, que es la calle Ruiz número 7, muy cerca de la plaza del 2 de Mayo, en Malasaña. Estaré presentando mi libro, Manual de Psiconáutica. Y el día 13 de junio estaré en la Casa del Libro firmando, en la Casa del Libro, no, ¿qué digo? En la Feria del Libro, sí, exacto. En la Feria del Libro firmando mi libro. Así que, madrileños, si queréis conocerme, por allí estaré. Pues ha sido todo un placer tenerte con nosotros y te agradezco muchísimo tu amabilidad y tu desparpajo a la hora de entrar en este mundo ajariano loco en el que nosotros vivimos. El placer es mío, Julio. Muchísimas gracias, Amarna. Un besazo muy grande. ¡Chao! Chao.